Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, Niña Pastori, Pig Noise, La Chirigota, esto sí que es una chirigota, la comparsa La Pequeña Banda del Capital Veneno y voces para la copla, actuaciones de la Real Feria de Agosto. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Las obras de la calle Málaga mejorarán el suministro de agua y permitirán a la contratación de 52 personas durante 15 días a través del programa PFEA. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, destaca el papel de los empresarios y emprendedores en la firma de los últimos contratos del programa Líder A. El alcalde presenta a los alcaldes pedáneos. Alarcón y Barranco continúan en Salinas y en la estación, respectivamente, se incorpora San Juan en Las Huertas. Archidona participa en la iniciativa de la conmemoración en 2015 del 130 aniversario del nacimiento de Blas Infante. El alcalde nombra oficialmente a las corregidoras y vicecorregidoras y damas de honor mayores e infantiles de la Feria de Agosto. El valenciano Blas Muñoz Pizarro gana el 36º Certamen Poético Ciudad de Archidona. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Archidona vivirá del 14 al 18 de agosto su Real Feria en honor a la patrona, la Virgen de Gracia. El alcalde Francisco Jiménez destacó que Archidona vive sus días grandes durante esta feria y, a pesar de la crisis y de los ajustes presupuestarios, cuenta con una programación amplia y dirigida a todos los públicos. La cantante gaditana Niña Pastori será la primera en subirse en el escenario del Auditorio Municipal del Molino Don Juan, actuando el 14 de agosto después de la inauguración oficial del alumbrado. El 15 de agosto tendrá lugar la actuación del grupo Pig Noise. El 16 de agosto es la noche del carnaval, con la actuación de la chirigota de Vera Luque, esto sí que es una chirigota, ganadora del primer premio del concurso de Carnaval de Cádiz. También actuará por primera vez en Archidona una comparsa, concretamente La Pequeña Banda del Capitán Veneno, comparsa de Juan Carlos Aragón. Y el 17 de agosto es la noche dedicada a la copla, con la actuación de Las Voces de la Copla, con Fran Doblas, Macarena Soto, Álvaro Rey, Gloria Romero, informa la concejala de fiestas, María Ábalos. El día 7 dan comienzo los repiques. Los repiques también es un elemento muy singular de nuestra feria de agosto. Desde que comienzan los repiques ya estamos viviendo, ya se oyen los sonidos de la feria. Y el próximo día 9 pues tendrá lugar lo que va a ser el certamen poético importantísimo, consolidado ya, puesto que da esa pincelada cultural, esa pincelada, aunque la feria es cultura, pero ese certamen poético, ese certamen literario, pues da esa pincelada de lo que es la poesía, ese canto de la feria, o bien relacionado con la poesía. Comentaros que se han presentado más de 300 poemas, tanto locales como a nivel nacional. Y el mismo día pues también tendrá lugar ese magnífico pregón que nos dará Trini Perdiguero Jiménez, que va a ser un pregón hecho pues con todo el amor del mundo, un pregón que le va a salir del alma, del corazón, para pregonar, valga la redundancia, y lanzar a los cuatro vientos por lo que es la Feria de Archidona y las grandezas que tiene nuestra localidad. Ahora María pues va a desgranar pues todas las actividades relacionadas con la feria, pero a mí me gustaría destacar que, a pesar de la crisis, a pesar de los recortes que estamos llevando en el ayuntamiento y de los ajustes presupuestarios, puesto que se disminuye en algo los presupuestos relacionados con la actividad de la fiesta, comentaros de que la programación es una programación que va a cumplir los objetivos previstos. Quiere decir, tenemos actividades para todas las edades, desde los niños hasta las personas mayores, pero son actividades que, como decía antes, a pesar de esos ajustes, son actividades que van a tener la misma calidad que en años anteriores. Por lo tanto, yo creo que van a ser el disfrute y el deleite, pues, de toda la gente que va a ir a la feria y de todos los que nos visiten. Por otro lado, comentar también que estamos hablando de que son días muy especiales para Archidona, ¿no? La feria de agosto, pues la tradicional feria de agosto, importantísima para Archidona. Destacar esa romería nocturna tan importante y singular que se produce en nuestra localidad. Y por otro lado, pues son días de mucha convivencia de los archidoneses que están fuera, que nos visitan en estos días, y vamos a tener esos encuentros con estos familiares, con estos vecinos de Archidona, pues que se encuentran en otras regiones de España, incluso en el extranjero. Por lo tanto, unos días de mucha convivencia entre los archidoneses y archidonesas, y por supuesto, de gran acogida a las personas que nos visitan como símbolo de hospitalidad de nuestro pueblo. Y yo, para finalizar, pues un agradecimiento a todas las personas y a la comisión de fiestas que han trabajado muy duro a lo largo de todo el año para programar esta feria de agosto, y ese agradecimiento a toda la gente que colabora con la feria de agosto. Por lo tanto, no me cabe otra que empezar ya a invitar a los archidoneses y archidonesas y a la gente que nos visita, pues que se vayan preparando para la feria de agosto. Bueno, pues yo, después de lo que ha dicho nuestro alcalde, voy a desgranar un poco lo que es la programación de esta feria de 2014. Empezamos con la feria de día, os voy a desgranar por día y por noche para que sea más fácil, ¿vale? La feria del día del día 15, donde a partir de las 2, la corregidora mayor con la vicecorregidora y las damas, así con los concejales y el alcalde de nuestro pueblo, pues inaugurarán la feria de día en los Caños de las Monjas, y donde se invitará a todos los archidoneses y archidonesas a esa copa de vino y la tapa de jamón, como viene siendo en los años anteriores. Ese día será el coro Nuestra Señora de Gracia el que estará cantando por todas las calles céntricas, para que todos podamos disfrutar de ese cante en feria. El día 16 también habrá feria de mediodía, y será la charanga lounge la que ponga la nota musical en este día de feria, y a las 6 de la tarde la feria infantil en el Paseo de la Victoria, como se hizo el año pasado, que parece ser que el sitio era más adecuado para que tanto niños como los padres que lo acompañan estén más a gusto para disfrutar de esos columpios. El domingo día 17 es el día del caballo. Como todos los años, los caballistas eligen su día para hacer participar en la feria. Desde la 1:30 será el encuentro de caballistas en el Paseo de la Victoria, con la actuación del grupo flamenco A la Grupa. A las 4 será ese paseo de caballistas por Paso de Dos, por Calle Nueva, Carrera y Calle Comedia. Y a las 5:30 se entregarán los premios en la puerta de la Casa Hermandad del Dulce Nombre al mejor caballo, mejor amazona y mejor jinete. Seguidamente, la fiesta de las sevillanas, que este año la trasladamos al Paseo de la Victoria, concurso sevillana más también en el paseo, donde será imprescindible ir vestido de flamenca. Y para terminar la feria de día del día 17, en el Parque Ferial Molino Don Juan, tendrá la tradicional carrera de cinta a caballo con diferentes premios. Y el día 18, pues la feria también de mediodía, donde será el coro a compás de tamborí el que nos cante por las calles de nuestro pueblo. Y en la placeta de Hermanos La Fuente, que también hemos hecho este año un cambio del paseo de Hermanos La Fuente, queremos que es un sitio más adecuado para que nuestros mayores se encuentren a gusto, se homenajeará a los abuelos y abuelas que correspondan este año, y será la comida para ellos en el paseo la placeta Hermanos La Fuente, perdón. Por la tarde, la gincana automovilística a partir de las 7:30 en el recinto ferial este día 18. Si hablamos de la feria de noche, pues empezamos este jueves día 14, donde será el desfile de carroza acompañado por la charanga BBC y por la agrupación musical José Antonio Galán de Archidona. El concurso de carroza, donde todo el mundo que lo desee, desde aquí animamos a asociaciones y colectivos a que participen en el desfile de carroza con una carroza propia, que se podrán inscribir hasta el día 13 de agosto a las 2 de la tarde aquí en el Ayuntamiento. Seguidamente del desfile, en el Parque Ferial Molino Don Juan, será la corregidora mayor, junto con la vicecorregidora, tanto mayores como infantiles, las damas, las que inauguren el alumbrado de la feria, para las 12 de la noche asistir al concierto de Niña Pastori. El viernes día 15, el concierto que tendrá lugar en el Molino Don Juan será de Pink Noise. Creo que tiene bastante aceptación por la gente más joven. El sábado 16, como ya viene siendo también habitual en los últimos años, será la noche de carnaval. Este año actuará, esto sí que es una chirigota, que es la chirigota del José Antonio Veraluz, que ha obtenido el primer premio en el concurso de Falla de Cádiz. Y por primera vez también vendrá una comparsa a cantar para aquellos comparsistas que así disfruten de esa música. y serán los componentes de la comparsa de Juan Carlos Aragón, que han hecho este año esta formación, que es la pequeña banda del Capitán Veneno, los que nos pongan la nota de carnaval en la noche del día 16. Y en la del 17, pues también, como viene siendo habitual, la copla, la noche de copla, donde este año estarán con nosotros Fran Dobla, Macarena Soto, Álvaro Rey y Gloria Romero, para hacer ese cante de copla en el auditorio del recinto ferial. Y el lunes 18, pues será el fin de feria con la traca oficial del castillo de fuegos artificiales. Hablando de la verbena, este año en la noche la verbena también hemos metido algunas novedades. El día 15 viene la orquesta Revolution y el quinteto Fusiones del Sur. El sábado 16 será la orquesta Mascarada y el quinteto Fusiones del Sur. Y el domingo 17, pues hemos querido recuperar la tradición del cotillón, ese cotillón que antiguamente en el Paso de la Victoria se hacía. Lo queremos recuperar. Habrá bolsas de cotillón con pitos, con guirnalda y demás. Y habrá un grupo, aparte de la Orquesta El Deseo, hay un grupo de versiones de música de los 80, se llama Planeta 80, para que esa noche sea todo música de aquella época, para recuperar los guateques que en esa época se bailaban. Y el lunes 18, en la verbena también, viene la Orquesta Farándula, que tanta sensación causó el año pasado, con ese espectáculo tan, tan grande de pantalla y demás. Pues volverán a estar toda la noche con nosotros para que creo que todo el mundo baile en la verbena. Sin más deciros que toda esta programación estará detallada en el libro de feria, que a partir del lunes se empezará a repartir por Archidona. Y quiero agradecer que en ese libro han colaborado varios fotógrafos, como son Rafa Córdoba, Ricardo Arjona, Antonio Nuevo Garcés y José Mesa, que ya podréis ver las fotos, que son buenísimas y que creo que es una forma desinteresada de colaborar, y veréis la calidad del libro. La mejora integral de Calle Málaga fue una de las obras seleccionadas en las votaciones de los presupuestos participativos de 2014 y ha sido la primera en llevarse a cabo a través del programa PCEA. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que es una actuación que comenzó a mediados de julio y que tiene un presupuesto de 114.729 euros y durante los 4 meses de ejecución de esta actuación trabajarán en periodos de 15 días 52 personas. El concejal de Obras, Juan Antonio Lara, destacó que el equipo de gobierno sigue cumpliendo con la ciudadanía y lleva el efecto de propuestas votadas en los presupuestos participativos. En la calle Málaga se va a realizar una reforma integral de la vía, en la que se va a sustituir la línea de agua potable y se anillará con calle Granada para mejorar la presión del agua. Vamos a hablar presentar lo que es la obra de la calle Málaga. Son unas obras que comenzaron a mediados de julio, por lo tanto ya están iniciadas. Ahora Juan Antonio dará todo detalle de esa obra. Yo comentaros que el personal que se va a contratar a lo largo del tiempo de la obra, pues son 52 personas. El importe de mano de obra está en 76.486 euros y el importe de materiales para esa obra de 38.248, lo que hace una inversión total de 114.734 euros, de los cuales el ayuntamiento a esa obra aportaría 2.584 euros para materiales o mano de obra. Destacar que dentro de los planes de fomento de empleo rural todavía nos quedan dos obras pendientes de empezar, que ya las presentaremos en su día una vez que finalice la feria, que es una, la calle Almes, que fue una de las primeras obras propuestas por presupuestos participativos, y lo que es la vivienda del recinto ferial. Pero esa obra, aunque hayan sido votadas, podríamos decir, por ese orden en los presupuestos participativos, pero como las obras tenían que comenzar en julio y en agosto tenemos la feria, pues para no andar con problemas de inicio de obra y feria, pues se iniciarán después de la feria. Por lo tanto, yo ya le paso la palabra a Juan Antonio para que explique con detalle en lo que consiste la obra de la calle Málaga. Sí, buenas tardes, y como bien me gusta comenzar estas ruedas de prensa, el Ayuntamiento de Archidona sigue cumpliendo con su ciudadanía, el Grupo de Izquierda Unida sigue cumpliendo con ese compromiso con la vecindad y de llevar a efecto esas propuestas que fueron votadas en los presupuestos participativos de Archidona para este 2014. La calle Málaga comenzó a mediados de julio su reforma, en una reforma integral donde vamos a sustituir sobre todo la línea de agua potable, cambiando la antigua tubería de polietileno por una de fundición. Ya anillaremos a calle Granada para que la presión en aquella zona sea lo adecuada para las viviendas. Adaptaremos esa acera que tenemos que no cumple normativa y la pondremos conforme a normativa, la acera que da hacia las casas, y vamos a darle un arreglo integral también a aquel entorno, porque tenemos la tapia del antiguo recinto ferial que la vamos a contrachapar de piedra para así que el mantenimiento sea mejor. Pondremos y arreglaremos lo que es el saneamiento público que tenemos por calle Málaga y lo conectaremos con el otro saneamiento público que ya arreglamos en el trozo de calle Málaga que va desde calle Las Monjas hacia el antiguo recinto ferial, y arreglaremos una parte de la acera de un trocito de la conexión de calle Málaga con calle Granada en un lugar donde no tenemos eliminado ni las barreras arquitectónicas ni la acera cumple con la normativa de dimensiones mínimas para el tránsito de personas. Ese es a grosso modo el trabajo que vamos a realizar allí. Un trabajo que viene consensuado con los vecinos, no solamente por las votaciones que hubo en los presupuestos participativos, sino porque el diseño de este proyecto lo hemos realizado junto con los vecinos, donde nos han hecho llegar todas sus inquietudes, se han transformado en esas propuestas técnicas que nuestra arquitecta municipal y los técnicos de presupuestos participativos pues han llevado a ese proyecto. Creemos que va a ser un proyecto en el que se vamos a mejorar todo el entorno, pero sobre todo vamos a actuar sobre algo básico, que es la mejora del suministro de agua potable, que en aquel lugar lo teníamos muy deficiente. De hecho, hasta la tubería de suministro era una tubería que ya habíamos puesto aérea, porque la tubería de polietileno que en su momento se puso pues ya estaba obstruida por la cal. Como bien ha comentado Paco, pues es una obra menor, tiene 114.729 euros de presupuesto y un proceso de ejecución que va a durar aproximadamente 4 meses, ¿no? 4 meses en el que desde aquí, desde el Ayuntamiento de Archidona, pues pedimos disculpas a los vecinos por el entorpecimiento que van a ser la obra en aquel entorno, pero que de una manera van a mejorar la calidad de nuestros vecinos en aquella zona. Y por terminar, estamos en vísperas del verano, en septiembre comenzará la siguiente obra de presupuestos participativos, que será calle Almes, pero también comenzaremos con el que va a ser el proceso de presupuestos participativos para 2015. Y aprovechar esta rueda de prensa pues para animar a todos nuestros vecinos, a todas nuestras vecinas, para que vayan elaborando sus propuestas de tal manera que cuando llegue el proceso de presupuestos participativos del 2015, nuestros vecinos ya tengan esas propuestas meditadas, elaboradas y se puedan presentar, porque los vecinos ya tienen la confianza suficiente en que las propuestas que salen de ese proceso tan interesante, el Ayuntamiento cumple con ellas y las hacemos no solamente para los vecinos, sino también contando con su colaboración, su información, su seguimiento y su evaluación de este proyecto. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, estuvo presente este martes 29 de julio en la firma de los últimos 23 contratos correspondientes a las ayudas concedidas, con cargo al Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, LIDERA, que gestiona el Grupo de Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de Málaga, NORORMA. Jiménez destacó la importancia de este programa y de que NORORMA haya cubierto 100% de las líneas de subvención del mismo, lo que supone que han hecho un buen trabajo y que ha cumplido con los objetivos que tenían marcados. El primer edil archidonés afirmó que es fundamental que en estos tiempos de crisis haya empresarios que apunten a emprender nuevas iniciativas, a consolidar sus empresas para generar empleo en la comarca. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, presentó en la tarde de este jueves 31 de julio a los alcaldes pedáneos de las pedanías de Salinas, la estación de La Romera y de las Huertas del Río. En Salinas y en la estación de La Romera continúan Diego Alarcón, Ramón Barranco respectivamente, mientras que la nueva incorporación es en las Huertas del Río con el nombramiento de Francisco Paula San Juan. El primer edil archidonés afirmó que se presentarán a los alcaldes pedáneos en sus respectivas barriadas y que en breve comenzará a mantener reuniones con los vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades. Pues íbamos a aprovechar pues para presentar lo que son ya los alcaldes pedáneos del término municipal de Archidona. Como os comentaba anteriormente, el término municipal de Archidona está compuesto por lo que es la localidad de Archidona, la estación de La Romera, que tiene también, aparte, unos diseminados como el Endriná y el Paje, luego la estación de Salinas, que también tiene otros diseminados, Mariandana, Sagalera, Puente del Freno, si eso ellos incluso ahora después pueden dar alguna información más detallada, y lo que son las huertas del río, que con todo lo que compone, lo que son las huertas del río, las casillas y demás. Hay otro diseminado que está un poco poblado actualmente, como es Villa Poca y en la zona del Bosque, ya lindando con Villanueva del Rosario. Y Villa Poca, pues que está en la carretera, para que quien no lo sepa, pues situarse en la carretera de Alameda. Entonces, en función de las atribuciones que al alcalde le otorga la ley de bases de régimen local, pues se nombraron las diferentes tenencias de alcaldía con sus respectivas delegaciones y funciones, y quedaba por terminar, para ya conformar el equipo de gobierno, el equipo municipal, pues quedaba el nombramiento de los alcaldes de la barriada. Entonces, en la barriada de Salinas, pues tenemos a Diego Alarcón Márquez, que fue alcalde en la legislatura anterior y en estos 3 años que llevamos de la presente legislatura, a Ramón José Barranco Molina, exactamente igual que Diego, alcalde pedáneo de la estación, y se incorpora pues Francisco de Paula San Juan Muñoz como responsable de la alcaldía pedánea de las Huertas del Río. Esto se hizo mediante un decreto, en base a lo que os he comentado de la ley de base de régimen local, y a partir de ya, pues ellos están funcionando en estas pedanías y en esos diseminados que conforman el término municipal de Archidona. Yo, sin más, le paso la palabra a ellos por si ellos quieren hacer algún comentario con respecto a sus barriadas y las preguntas que consideréis oportunas. Así que, ¿quién comienza? Por ejemplo, no sé, me ¿tú? Da igual, yo por antigüedad déjalo. Ah, bueno, yo qué sé, como quieras. Pero yo puedo decir. El nuevo, ¿no? Bueno, pues nada, yo decir que es una nueva etapa, la hora que comienza en esta nueva mi vida de alcalde pedáneo. Antes fui también presidente de la Asociación de Vecinos de la Huerta del Río, y bueno, y hace un año y algo que cesó y hubo otros señores que se quedaron con todo lo que es la pedanía, lo que es la Asociación de Vecinos. Yo espero, no sé, estar a la altura de cuantos problemas me vengan o de cuantas situaciones tenga que resolver en cuanto a los vecinos, que lo que se demande. Es decir, estaríamos ahí, bueno, en que los vecinos hay que detectar las necesidades que tienen. Lógicamente me estoy refiriendo a lo que es las Huertas del Río, como sus calles, en fin, arboledas y otras cosas. Y bueno, espero, y yo de eso creo que estoy convencido por las reuniones que ya hemos tenido anteriormente, que tengo respaldo del ayuntamiento, del señor alcalde, don Francisco Jiménez, tanto como de los concejales que ya estuvimos en su día hablando de este tema. Y bueno, y aparte de eso, de estar a la altura, pues también le pediría a los vecinos de la Huerta del Río una pequeña, digamos, como colaboración. Es decir, que aquí colaboramos todos, que aquí hay una persona que simplemente, como sea alcalde pedáneo, tiene que resolverlo todo. Es decir, tenemos que, digamos, formar una piña dentro de lo que es la pedanía. Y yo, bueno, pues es un llamamiento también a lo que es los vecinos de allí de la Huerta del Río, y que, bueno, tendrán lo que buenamente se pueda hacer siempre, y estudiando cada caso, y darle prioridad, lógicamente, al caso que más prioridad tenga por necesidades. Y ya está, darle las gracias y bueno, y ahí estoy para lo que digáis, lo que destino ya daré también allí en la Huerta del Río, que también una hora para visitar aquello, para que los vecinos también lleguen a una que se va a habilitar una allí en la Huerta del Río, en el salón de actos que tenemos, un día concreto, coincidiendo con el médico más o menos, que sea las 11, 12 de la mañana, de 12 a 1, una hora, para que los vecinos incluso puedan venir y puedan estar allí. Eso es una de las cosas para que los vecinos también se encuentren como más arropados, decir, bueno, aquí tenemos dónde ir, tenemos a quién hablar, quién nos escuche, que es muy importante. Y bueno, y lo que he dicho antes, anteriormente, unos con otros, pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas se pueden hacer. Vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible y vuelvo a repetir una vez más, con la colaboración, lógicamente, del Ayuntamiento de Archidona. Así que yo, por mi parte, pues nada, contento y a trabajar. ¿Vale? Pues nada más, señores. Bueno, pues yo poco puedo decir, porque como veterano ya en esto, tanto por parte del ayuntamiento como de los vecinos de Salinas, saben ya mi historia, saben cómo me comporto y espero que sigan confiando en mí. Solo quiero eso, agradecer tanto al alcalde saliente como al entrante el haber confiado en mí y seguir confiando. Pero por otra parte, ya todos me conocen y saben cómo actúo. Nada más. Bien, pues le toca a Ramón. Buenas tardes. Pues, como digamos, empezamos una nueva etapa con el alcalde Francisco Jiménez. Son una experiencia que llevamos ya como alcalde Diego y yo, porque Paco se acaba de incorporar. De 11 años y Paco ha vuelto a apostar a confiar en nosotros. Es de mucha gratitud porque quiere decir que la labor nuestra pues se ha notado, ¿no? Entonces yo le agradezco a Paco este gesto y por supuesto agradecerle al alcalde saliente con sus pros y sus contras todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos podido conseguir para las pedanías. Pero que, en fin, que yo espero que con Paco, porque Paco no ha apostado en estas reuniones, no ha apostado por, en fin, unos nuevos cambios y la verdad que estamos ilusionados y esperemos que todo nos salga bien y podamos llevar a cabo las mejoras de todos nuestros vecinos y nuestras pedanías. Nada más. Bueno, pues yo matizar una cuestión y quizás una cosilla que se me ha quedado en el tintero también, ya aprovecho. Independientemente de esta presentación, ¿no?, que queríamos ya hacer a los medios y demás, pues vamos a celebrar unas reuniones en las diferentes pedanías, en las diferentes barriadas, para presentarlo. No hace falta porque, como bien ellos han dicho, pues llevan 11 años trabajando en su barriada y Paco, no como alcalde pedáneo, pero ha trabajado mucho y así nos consta, como presidente de la Asociación de las Huertas del Río y además con un trabajo impresionante y de una labor humana tremenda cuando las inundaciones. Quiere decir que, aunque sea recordar esa época o esos días duros de las inundaciones de octubre del año 2012, pero él al frente de sus vecinos, al frente de la asociación, junto con el alcalde pedáneo que en ese momento estaba, pues trabajaron codo a codo en ese sentido. Por lo tanto, vamos a tener esas reuniones con cada uno de los vecinos, pero van a hacer también ya reuniones, aparte de la presentación, van a hacer reuniones de trabajo. ¿Acordáis que cuando fui elegido alcalde, uno de los planteamientos que hacía eran esas reuniones de vecinales, esas reuniones de barrio, ¿no? Entonces, pues vamos a aprovechar para una vez que se presente cada uno en su barriada, pues ver y fijar cómo van a ser esas reuniones de trabajo y esa asamblea. Y por supuesto, mi agradecimiento por la colaboración y también por la confianza que ellos prestan en mí, ¿no? Quiero decir, yo confío en ellos porque la labor que han hecho en estos años, como bien ha dicho Ramón y Diego, ha sido muy positiva para la barriada y han trabajado codo con codo con el equipo de gobierno y ahora, pues con la incorporación de Paco San Juan, pues vamos a seguir trabajando también en esa misma línea, así que también mi agradecimiento hacia ellos porque ser alcalde pedáneo conlleva también un sacrificio, porque claro, los vecinos a quien se van a dirigir primero va a ser a ellos, los que le van a transmitir la problemática, los que le van a transmitir pues todo aquello que haya que poner en marcha en su barriada. Por lo tanto, el cuerpo a cuerpo, el día a día, lo van a llevar en ese sentido. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Archidonajuana Barrio, con alcaldes y concejales de los municipios de Cantillana, Peñaflor, Coria del Río, Casares e Isla Cristina, que integran la ruta de Blas Infante, registraron este martes 29 de julio en la Junta de Andalucía una moción en la que solicitan que se potencie la figura del padre de la patria andaluza a través de la ruta cultural y turística, con el estudio de su legado en otros centros educativos y con motivo del 130 aniversario del nacimiento de Blas Infante, que se celebrará en 2015. Esta iniciativa se insta al gobierno andaluz a que estudie las clases de historia, la vida y el pensamiento de Infante, y que se restaure la casa que tuvo en Isla Cristina, y que se cree un museo andaluz sobre la memoria histórica junto con la figura ampliación de su casa natal en Casares. En cultura, el poema Donde crece la luz y alguien canta, de Blas Muñoz Pizarro, se ha alzado con el primer premio del 36º Certamen Nacional de Poesía Ciudad de Archidona. Este poeta valenciano recibirá 1.600 euros, medalla de oro y flor natural. El segundo premio, con 800 euros, medalla de plata y flor natural, ha sido para el sevillano Jesús Ángel Abuja Beades, por el poema Historia de un llavero. El tercer premio ha recaído en el malagueño Daniel Morales Perea, que recibirá medalla de bronce, 600 euros y flor natural. En esta edición se han realizado las menciones en honor a Francisco Rodríguez Gómez, de Roquetas de Mar, Almería, por Nana de la Ausencia, y la madrileña Patricia Lorente Méndez, por Cambios. En este concurso de carácter nacional se han presentado 301 trabajos procedentes de las distintas comunidades autonómicas. En el 21º certamen poético local Ciudad de Archidona, el primer premio, dotado con 400 euros y diploma, ha sido para Francisca Sánchez Arjona, por el poema Parecía resistirse septiembre, y el segundo premio, con 200 euros y diploma, ha recaído en Águeda María González Aguilera, por Entrañas. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, acompañado por la concejala de fiesta María Ábalos, nombraron oficialmente en la tarde de este jueves 31 de julio a las corregidoras y vicecorregidoras y damas de honor mayores e infantiles de la Real Feria de Agosto 2014. Marta Gámez Bautista es la corregidora mayor y está acompañada por la vicecorregidora Tamara Sánchez Lafuente Adamuz y las damas María del Carmen Sánchez Garrido Paneque, Cristina Linares Valencia, Cecilia Perdiguero Frías e Irene Pacheco Carrillo. La corregidora infantil es Susana Aguilera Toledo, que está acompañada por la vicecorregidora Carmen Linares Pacheco y las damas Elena Montero Jiménez, Carolina García Jiménez, Carmen Liceras Zamora y Lidia Moreno González. El alcalde dio la enhorabuena a todas ellas, ya que durante los días de la feria serán las encargadas de representar a la ciudad en los distintos actos que se organizan, y afirmó que con este acto ya comienzan los previos de la Real Feria de Agosto de 2014, que tendrá lugar del 14 al 18 de agosto. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. Este viernes 1 de agosto, a partir de las 21:30 horas, tendrá lugar en el Colegio San Sebastián la gran gala Playback, para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo feliz semana.